anunciada para el día de hoy. Vamos a conversar con un amigo de malagueño, el señor Cacho Ramírez, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Cacho, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Un abrazo a la distancia y saludo a la audiencia. Buen día, compa. Bueno, amigazo, bueno, queríamos conversar con usted porque sabemos lo que ha pasado en Malagueño. Ustedes pertenecen a una organización social que está acompañando a los más desposeídos, a quienes no tienen ni siquiera un lugar donde vivir y hoy están sufriendo allanamientos, persecuciones. Estimado Ramírez, para quienes no conocen, si nos puede contar la historia aquí a la zona del centro del Valle de Punilla. Hola, sí, mira, nosotros en realidad, como vean vos lo decís, nosotros pertenecemos a una organización social. Yo soy el responsable provincial de la corriente clasista Rede Salamanca, donde tenemos compañeros que cobran el potencial trabajo, compañeros que asisten a los comedores y merenderos, y compañeros que se organizan para luchar por un buen vivir, digamos, por un pedacito de tierra para tener para construir su vivienda. Nosotros acá en Malagueños, desde el año de 2093 a la parte, ya va a hoy, vamos entregando 740 lotes, donde nosotros venimos de una lucha más que importante, el malagueño, desde el año 2012, y la concretamos en el 2016 con una lucha por 700 lotes a la empresa Holcim, que nos otorga en donación eso. Por lo tanto, es una lucha permanente por el acceso a la tierra, donde nosotros en realidad venimos a descubrir y a poner en tela de juicio, digamos, el gran negocio inmobiliario que existe el malagueño, ¿no? Porque nosotros en el 2012 empezamos una lucha por 700 lotes, la ganamos en el 2016, lo entregamos totalmente en gratuidad a los compañeros, totalmente en gratitud, y esto es para que ustedes o los oyentes tengan en realidad noción de lo que estamos hablando, que un country, el malagueño, el nuevo malagueño, el que se está armando ahora, tiene la misma cantidad de lotes por lo que hemos luchado nosotros, o sea, 700 lotes. Y esos 700 lotes tienen un valor inmobiliario de 21.280 millones de pesos, ¿no es cierto?, cuando nosotros esos 700 lotes los entregamos con gratuidad. Por lo tanto, aquí los que hacen el negocio inmobiliario en la zona, 14 cantis del malagueño, conjuntamente con el gobierno de turno, con los que gobiernan, que son los que les aprueban el proyecto inmobiliario para instalar el country, y están incómodos con nosotros, nos van a perseguir, no solamente socialmente, sino que también políticamente. Nosotros hemos sido candidato a intendente en Malagueño el 25 de junio de este año, al cual nos hemos presentado a las elecciones, por lo tanto, esto es una persecución política y social. A mí me allanan mi casa el 12 de septiembre, yo vivo acá en Carlos Paz ahora, por lo tanto me allanan la casa a la policía de Malagueño, cuando no tiene jurisdicción en Carlos Paz, como que si no existiera policía en Carlos Paz, y yo tengo una menor de 3 años, no vino un secretario de minoridad justamente para contener a mi hija de 3 años, como tampoco vi un secretario de justicia en ese allanamiento. No estoy involucrado en la causa porque nos hemos presentado a derecho el viernes en la fiscalía acá en Carlos Paz, en tribunales, y lo que nos dice la secretaria de justicia es que nosotros yo, en mi persona en particular, no estoy imputado en la causa, entonces no entiendo el allanamiento. Y el secuestro de mis cosas, me han secuestrado 3 celulares, recibo justamente del movimiento cuaderno perteneciente al movimiento, nosotros en esa toma de el que ha sido el 21 de agosto de este año, nosotros el 19 de agosto, 2 días antes de la toma, nosotros hicimos una asamblea general con los compañeros y la mayoría decidió de no ir a la toma. Por lo tanto, los compañeros que se desprendieron y que fueron el 21 a la toma, lo hicieron sin nuestro consentimiento, sin el consentimiento de la mayoría de los compañeros que votaron en contra de la toma. A esto agreguémoslo que yo el día 21 estaba en cama porque había sufrido un cuadro de vértigo y estuve en realidad 10 días en cama después del 21 de agosto, digamos. Ese mismo 21 estuve en cama, con certificados médicos de la guardia del hospital de Carlos Paz, cuando en realidad la guardia de Carlos Paz o cualquier guardia de cualquier nosocomio no te otorgan certificado. Y a nosotros nos abrieron la puerta los profesionales que han estado de guardia y con mucha solidaridad nos entregaron a nosotros los certificados que habíamos concurrido a la guardia ese día 21 a primera hora. Yo estuve internado en el hospital el día 21 de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y obviamente que después me vine acá, estuve 2 semanas en casa internado sin moverme. Así que esto es más o menos redondeando un poco la situación que tuvimos nosotros, que tenemos y que venimos siendo perseguidos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que acá en el pueblo y en la sociedad en general se ha lanatizado mucho la política, ¿me explico? La política viene a través del lawfare, a través de la persecución, a través de la desacreditación, el hablar mal de las personas. Eso parece ser que lo que garpa, cuando en realidad políticamente no resuelve el problema de miles y miles de compañeros acá al malagueño. O sea, nosotros acá al malagueño, el ejecutivo que gobierna, la gente que gobierna, asume en el 2017... Hoy a 2023 no ha entregado un solo lote social, pero sí ha trabajado para concretar 14 countries. Entonces, y si a esto nosotros los 21 mil millones lo multiplicamos por 400, por 14 countries, entonces ¿dónde está el negocio? Estimado Ramírez, ¿qué dicen esas 700 familias que lo vienen acompañando hace tiempo en esta situación de persecución que usted está sufriendo? ¿Es el momento de que quienes han sido parte de esos lotes que se han podido acceder estén para acompañarlo? No, sí, mira, la familia de Malayo, no solamente lo que ya son parte de ese predio, sino que el resto de la sociedad que está anotado por un nuevo proceso de lucha por acceso a la tierra y demás, pues nosotros ya hemos presentado notas y un proyecto a la CISU a nivel nacional, que es el proyecto ARCA, donde el Estado Nacional financia compra de tierra para las familias que necesitan de la vivienda. Y eso lo hemos presentado nosotros este año, a principio de año. Hemos presentado 3 notas al municipio, la última con fecha de la semana pasada, para sentarnos a dialogar y tratar de resolver este problema habitacional de las familias de malagueños. Por lo tanto, la familia, la sociedad de malagueños nos está acompañando mucho. Nosotros hicimos una carta abierta, le hicimos público el problema, las familias de malagueños no tuvieron ningún problema en firmar esa carta, e inclusive esa carta ha trascendido las fronteras de malagueños porque provincialmente y nacionalmente se están recabando firmas, justamente firmando esa carta, ¿no? Porque entendemos nosotros que esto es un hecho político concreto, y entendiendo de que tenemos una justicia que está a favor de las clases dominantes y no del pueblo, de la clase trabajadora y demás, es que hoy en realidad, mire, se cumple un año y un mes que han querido matar a Cristina y la justicia brilla por su ausencia. Hace 7 años que está presa Milagro Sala, la justicia brilla por su ausencia, por lo tanto no nos van a perseguir a nosotros, entonces nosotros tenemos que ir buscando estrategias para poder cubrirlo y denunciarlo públicamente y a nivel nacional. O sea, acá hay desde derechos humanos de la provincia de Córdoba hasta la CTA, que es una central obrera y demás, aparte de organizaciones políticas y políticos en particulares, han firmado ya la nota que hemos hecho pública nosotros. O sea que venimos teniendo un acompañamiento más que importante en esta situación, sin tomar partido, ¿no? Sin tomar partido, pero sí escandalizándose de la situación que tenemos como sociedad en este bendito país, porque acá no importa ya, en definitiva, porque fíjense en ustedes que esta persecución que sufro yo en realidad no es hacia mí, yo porque yo estoy al frente de toda esta situación, pero en realidad la persecución es justamente a las familias de malagueños para que no puedan acceder a su pedacito de tierra. ¿Me explico? Estimado Ramírez, ¿qué importancia que tiene en este momento poder aclarar los puntos y dejar en claro que el derecho al acceso a la tierra, el derecho a la vivienda también es un derecho humano y que el Estado debería ser garante de que cada argentino o cada argentina tenga un terreno donde hacer su vida? Pero seguramente que sí. Fíjate vos que el artículo 14b de la Constitución Nacional habla del derecho a la vivienda, como dentro de tantos otros derechos que tenemos, y esos derechos justamente son negados, ¿me explico? Por lo tanto, vos fijate vos, el Estado Nacional tiene más de 30 millones de hectáreas de tierra para justamente que, y somos más de 6 millones de argentinos que necesitamos la vivienda para vivir, y tenemos que andar exigiendo que se cumplan esos derechos, cuando en realidad si tuviéramos tenido un Estado presente, esa solución ya se hubiera terminado. Por lo tanto, que esto que yo estoy sintiendo no es la persecución, vuelvo a repetir, no es la persecución hacia Cacho, sino que es la persecución hacia las familias de Maravillo que están luchando por ese pedacito de tierra, por ese derecho, y que Cacho es parte prácticamente de los 6.000 rurales y populares que son procesado y judicializado a nivel nacional, justamente por luchar y organizarse, ¿no?, para que las familias tengan derecho. Y esas familias que acceden a ese derecho también han de ser familias con conciencia política para entender que lo que están haciendo es un derecho y que tienen que acompañar en el marco de una organización. ¿Quién lo está acompañando en este proceso, estimado Ramírez? ¿Usted le han allanado su vivienda, le han abierto un proceso judicial? ¿Qué está recibiendo el respaldo que necesita para enfrentar esta situación? Sí, mirá, nosotros, obviamente que yo en primer lugar, te diría de que por primera vez en mi vida me pone contento la situación de enfermedad de una persona, en este caso mía. Porque si yo no hubiera estado enfermo, si no hubiera estado en cama, hubiera ido a la toma. Aunque más no sea para chusmear, ¿no? Aparte nosotros tenemos los lotes de la cooperativa y en ese predio donde usurparon, ya han usurpado terrenos de compañeros nuestros de la cooperativa. Por lo tanto, yo hubiera estado y me hubieran sacado una foto y quedo pegado. Ustedes imagínense que se me abren a mí un allanamiento, persecución, por no estar, imagínense si hubiera estado. Porque nosotros, en primer lugar, jamás vamos a estar de acuerdo con la lucha del pobre contra el pobre. Así que desde la sociedad en general de malagueños, y principalmente de la familia más oprimida, de los que más sufren, de los que están asignados, los que no tienen la posibilidad de un pedazo de tierra y demás, total apoyo, total acompañamiento. Fíjate vos que nosotros hicimos una asamblea el día sábado 16, si no recuerdo bien la fecha, de septiembre, o sea, a los cuatro días de haber sufrido el allanamiento, y en la asamblea los compañeros acompañaron, hicieron una colecta en plena asamblea, y han juntado 22.000 pesos para que yo pueda afrontar el costo de los jubilados. Y eso no tiene precio, ¿no? Totalmente, totalmente, estimado Cacho. Bueno, enviarle un gran saludo desde acá, a no bajar los brazos, a no entregar la lucha. Son situaciones difíciles, pero lo que está en juego no son solamente algunos terrenos, un pedazo de tierra, sino la dignidad de estas familias que están buscando un techo donde hacer su vida, y también la suya como dirigente territorial que está representando a estas familias, acompañando, y que claramente va a ser utilizado por el poder local como chivo expiatorio para amedrentar, para disciplinar y para que nadie se atreva a llevar adelante la toma de tierras que ustedes llevan adelante. Dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, y seguramente que es así, pero bueno, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo, porque no nos van a venir a amedrentar, no nos van a venir a asustar, porque en realidad entendemos que vamos por el caminito correcto, por eso es que se molestan tanto, si no, no se hubieran gastado ni siquiera en hablar mal de nosotros. Pero sabiendo que le estamos moviendo el piso, hay un dicho que dice que cuando los de abajo se mueven, los de arriba no pueden vivir en tranquilidad, compañero. Nosotros somos la gran mayoría de esta sociedad bendita, en este bendito suelo argentino, que la estamos pasando mal. Por lo tanto, es hora que empecemos a recuperar esos derechos que nos corresponde para mínimamente poder vivir en dignidad. Así que yo les mando un abrazo enorme y estamos a disposición para cuando ustedes nos convoquen, compañeros, seguramente que ahí vamos a estar. Abrazo enorme a vos, a la audiencia, y nos estamos hablando. Gracias. Hablamos con Cacho Ramírez, dirigente de la corriente clasista y combativa de la ciudad de Malagueño.